Hola, buenas tardes, soy Jimena Tomayo y el día de hoy nos encontramos en el primer foro del Colegio Nuevo Reino de Granada con unos padres de familia. Quisiera saber cómo les ha parecido el foro y qué es lo que más le ha llamado la atención de este. Bueno, pues como todos los inicios es básico tener este tipo de iniciativas. ¿Cómo nos ha parecido? Genial que hayan participado diferentes instituciones, tanto educativas como de las entidades municipales. Creo que es un gran aporte para el avance de apropiación territorial a la que le apuesta el colegio. Listo, muchas gracias. ¿Le podrías enviar por favor un saludo a la emisora Heat Energy? Un saludo muy especial a Heat Energy del Colegio Nuevo Reino de Granada y felicitaciones por este trabajo. Gracias.